Para continuar con el programa, tenemos la alegría por el avance del control del tabaco en Nuevo León. Mensaje de la doctora Maureen Birmingham, que es representante en México de OPS, Organización Mundial de la Salud. Eduardo del Castillo dará lectura. Adelante. Diputado Guadalupe Rodríguez Martínez, presidente de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables del Estado de Nuevo León, presente. Distinguido diputado Rodríguez Martínez, como usted sabe, la epidemia del tabaquismo es reconocida como un problema de salud pública de importancia internacional, cuyo crecimiento se ha transformado no solo en un reto donde, desde el punto de vista de la oferta de servicios médicos, sino también es un problema presupuestal, pues el alto costo de la atención rebasa por mucho las capacidades financieras de las instituciones de salud. El consumo de tabaco constituye un factor de riesgo de 6 de las 8 causas principales de mortalidad en el mundo y representa el principal factor de riesgo común de las enfermedades crónicas no transmisibles, responsables de casi 2/3 de la mortalidad mundial. Hoy día, cuando ustedes se reúnan para recibir un merecido reconocimiento de la sociedad civil, nos unimos a dicho reconocimiento, lamentando no estar presentes, pero sin dejar de enviar este mensaje de calurosa felicitación por el fortalecimiento de la salud pública. Por lo que la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, tiene el agrado de felicitar al Congreso del Estado de Nuevo León por la aprobación el 1 de junio de 2003 de la ley que garantiza los espacios cerrados, públicos y de trabajo 100% libres de humo de tabaco. Esta acción permite que el Estado de Nuevo León se sume al creciente número de países, entidades y municipios de todo el mundo que han decidido proteger la salud de los ciudadanos de los graves daños a la salud y a la economía que provoca el tabaquismo. México, firmante del Convenio Marco para el Control del Tabaco en 2004, convenio que se ratificó en 2008, ha avanzado sustancialmente en diversas políticas para el control del tabaco, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. En materia local, hemos visto importantes avances con la aprobación de leyes estatales 100% libres de humo de tabaco en el Distrito Federal, Tabasco, Morelos, Veracruz, Zacatecas, Estado de México y ahora Nuevo León y municipales como el de Cozumel. Es importante resaltar la alegría que nos causa a todos quienes luchamos por el control del tabaco a lo largo del mundo, que el Estado de Nuevo León, con una importancia estratégica a nivel nacional e internacional por su poder económico, sea parte de esta gran avalancha mundial que ya cubre 1/3 de la población del planeta con espacios cerrados, públicos y de trabajo, 100% libres de humo de tabaco. Sabemos que el avance de esta ley en Nuevo León ha contado con el apoyo, además de todos los integrantes del Congreso, del gobernador licenciado Rodrigo Medina de la Cruz y del secretario de Salud, doctor Jesús Zacarías Villarreal, de organizaciones académicas y de la sociedad civil, todos como un equipo en favor de la salud pública y en particular de los nuevoleoneses. Por lo anterior, celebramos esta iniciativa y le deseamos el mejor de los éxitos. Estamos convencidos de que la aprobación de esta representará un importante reto que requerirá de la voluntad política y de la acción coordinada de los diversos poderes del Estado, a través del liderazgo de legisladores y funcionarios públicos comprometidos con la salud pública del país. Le invitamos a seguir haciendo de la implementación del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco un esfuerzo colectivo, una responsabilidad compartida y una tarea permanente. Aprovecho la oportunidad para expresarle las seguridades de mi distinguida consideración, doctora Maureen Birmingham, representante de la OPS-OMS en México.